en la diversidad. Radio UDEM 90.5 presenta Cynthia Robles Welch. Hola, muy buenos días, bienvenidos a mi programa, muy buena y rica mañana. Qué bueno que nos acompañan a través de 90.5 de FM Radio UDEM. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Y el día de hoy, quédense porque vamos a tener un programa padrísimo. Vamos a hablar sobre las famosas nueces de lavado. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre ese término y qué es. Pues más al ratito les voy a platicar qué es. Está súper interesante para toda la gente que está buscando una opción ecológica para lavar. Pues bueno, es una súper opción, está bien padre. Y también vamos a tener en el programa a dos nutriólogas, doctoras, que bueno, la verdad es que a mí me estoy muy contenta. Este programa solo tiene dos invitados precisamente porque el tema es muy importante y vamos a hablar sobre, pues, ¿cómo les puedo plantear el tema? Porque es que como es un poco diverso, es un poco amplio, pero bueno, en realidad es todo lo que tenga que ver con las dietas, las famosas dietas, los detox y todo este boom que está habiendo en México, pero sobre todo acá en el norte, de famosos health coach, asesores de alimentación y toda esta onda que si tú te metes al Facebook o a las redes sociales vas a encontrar muchísima gente que ahora está trabajando de esto y ofrece servicios en donde lo que hace es coacharte o dirigirte para que puedas tener una sana alimentación. Entonces es bien importante tomar en cuenta muchos aspectos antes de tomar la decisión de tomar una dieta, hacer un régimen, hacer una desintoxicación, porque van muchos factores de por medio en la salud que a veces no tomamos en cuenta. Y por el simple hecho de vernos guapos y flacos y divinos, pues sí, de repente se nos va la mano y ahí al rato andamos terminando en los hospitales. Entonces creo que es bien importante, quédense con nosotros, para eso va a estar con nosotros la doctora Ana Carla Cepeda y Ale, bueno, que ya están aquí en Radio UDEM. Pero bueno, a ver, entonces vamos a empezar el programa. Quiero hacer una reflexión, no sé si la gente que me escucha sabe que yo escribo para el periódico El Horizonte. Todos los domingos pueden encontrar mi columna en la sección de bienestar y trato de hablar de temas diversos como lo hacemos en el programa, pero muy como que desde mi punto de vista. El tema pasado fue sobre los castigos, los gritos y los baños fríos. Esto es un poco en relación a cómo estamos educando a nuestros hijos, cómo fuimos educados. Y muchas veces les platicaba yo en la columna que me toca escuchar a gente que dice, no, bueno, a mí me dieron nalgadas y manazos y hasta baños de agua fría para calmarme. Y mira, no estoy loca, o mira, no estoy tan mal. Pero bueno, si le rascamos un poquito realmente, ¿qué es lo que pasa con estas situaciones? Cuando hay violencia, cuando hay de por medio siempre como algo muy fuerte, sobre todo cuando somos niños, pues sí nos va marcando. Entonces creo que es importante que como padres de esta nueva generación, tomemos conciencia en que no se trata de no hacerles nada, sino y ni tampoco del otro lado. Hay que agarrar un punto medio y lo más importante es la comunicación, la paciencia. Y se dice fácil, ¿verdad? Pero pues yo que tengo un hijo, creo que les puedo decir que sí, que hay días que uno quiere salir corriendo y no quiere saber nada. Pero es parte del día a día y creo que es un trabajo que se tiene que hacer en equipo, en donde nos hagamos responsables todos como comunidad, desde maestros, escuela, los mismos doctores, los pediatras, los guías espirituales, toda esa gente que se involucra en nuestro entorno para lograr tener niños felices y familias contentas. A mí me encanta una frase que el español filósofo y escritor José Antonio Marina dice, y algo así como, para educar a un niño hace falta una tribu entera, y a mí me consta, me super consta. Entonces creo que es bien importante tomar en cuenta que para tener una crianza respetuosa tenemos que pues fomentar el autoestima de nuestros hijos a través de las pláticas, las conversaciones, de escucharlos, de aplaudirles, de reconocerles y también de hacerles ver cuando las cosas no están bien, pero de una forma pues honesta y pacífica, porque si nosotros reaccionamos de una forma que no es la que estoy mencionando, pues ellos van a reaccionar igual. Recuerden que son nuestro propio espejo y le hacen exactamente lo que nosotros hacemos. No se necesita decirle que hagamos las cosas, simplemente, por ejemplo, cuando nosotros nos rechoca, porque hay papás que nos rechoca que lleguemos a algún evento, a algún lugar o a una reunión familiar o de amigos, y que el niño nos salude. Entonces de repente sí nos ponemos un poco necios de, y saluda a la tía, y pues, lo último que quiere el niño es el beso de la tía. Entonces creo que sí es importante comulgar con el ejemplo. Si quieres que el niño haga las cosas, las tienes que hacer tú, y poco a poco, obviamente se irá incentivándolo, pero poco a poco él se va a dar cuenta que es la naturaleza de su familia y él va a actuar exactamente igual. Entonces es importante apoyarlos, escucharlos, darte tiempo para escucharlos, cómo les fue en el día, qué hicieron, qué les gusta, qué no les gustó, hacerlos reflexionar en las cosas que les gustaron y las que no, cómo las pudieran mejorar. Creo que es muy importante el diálogo. Y el diálogo no estoy hablando de hacerte amigo de tu hijo, porque hay mucha gente que lo hace. Es importante, sí, creo que es importante abrir un canal de en donde él se siente escuchado y respetado y en confianza. Pero no es lo mismo que un amigo, ¿verdad? Un amigo al cual le van a contar sus cosas, pero más a su nivel. Creo que sí tiene que haber una especie de como un respeto marcado y ellos poco a poco van diferenciando. Y a mí me encanta que tengo sobrinos de 16 años, a uno de ellos al cual le mando saludos, y viene y me cuenta las cosas más íntimas, y es un niño que yo crié de alguna forma, o co-crié con su mamá o con su familia. Yo no quiero llamarlo así totalmente fue, pero sí fui muy partícipe en su crianza, porque me tocó cuidarlo muchas veces, y es muy bonito ver cómo ya cuando crecen te agarran una gran confianza. Entonces apliquémoslo porque vale la pena. Bueno, pues vamos a ir a un puentecito, les doy la bienvenida, pero antes de iniciar el programa pues los dejaré un poquito para recordarles que gracias a toda la gente que está apoyando el proyecto de Cynthia Robles Welch, la mamá de Rocco, tenemos pues la posibilidad de tener este contenido, estas entrevistas, a través de gente como Carnes Orgánicas de México, Tienda Terrenal, Centro Mayal, Mima, Lactancia y Crianza, El Traspatio Restaurante, Laboratorios Montfort, Natural Organics, y son un grupo de gente que está preocupada por brindarles lo mejor a las familias de Nuevo León a través de estos foros en la UDEM y en Radio UDEM. Así que, pues bueno, les agradezco a todos ellos que sean partícipes de mi programa. Y vamos al corte o al puentecito para darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Comenzamos. Y bien, bienvenidos a toda la gente que nos empieza a escuchar. Mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Y pues bueno, buena y rica mañana para toda la gente que nos escucha. Yo estoy iniciando mi día con un smoothie delicioso que me hice con naranja, me acuerdo, naranja, granada, yogur de borrego. Ay, qué será, el yogur me vuelve loca, no saben. Un poco de hemp y goji berries y vámonos, aquí estoy, pero está buenísimo. Salud y bienvenidos, buenos días. Y pues como ya les había hablado, les había anunciado y les había comentado de las famosas nueces de lavado, para eso tenemos a mi invitado, pero él solito va a decir quién es, qué onda con él y qué trae. A ver, platícanos, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Cynthia, buenos días. Bien. Buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Pedro Díaz Franco. Estamos trayendo o tratando de difundir el uso de las nueces de lavado para sustituir pues todo lo que son jabones y suavizantes en nuestro lavado cotidiano de la ropa, pensando en la gente que es muy sensible para estos productos y obviamente pues tratar de contribuir un poquito en no contaminar el agua, ¿sí?, y nuestro medio ambiente, tratar de dejar un mejor espacio para nuestros niños. A ver, platícame esto. Yo te decía que cuando yo te vi con las famosas nueces, me súper emocioné porque hace como 2 años mi hermana, te platiqué la historia de que ella las vio en algún blog, ¿no? pero ella vivía en Bulgaria, entonces era como, búscalas porque están maravillosas, porque pues además son ecológicas, no haces daño al planeta, pero además pues para ti, para la ropa, para los niños, o sea, como que, y yo cuando vi el video como que no entendí muy bien, y pues sí, pero al final como no sabes, pues dices, oye, está interesante, pero no te metes. ¿Cómo fue que ustedes como familia llegaron a las famosas nueces de lavado? Pero antes de eso, dile a la gente qué es, porque ya subí una foto en Facebook y Pedro me hizo el favor de traerme un regalazo, me trajo una bolsa, pero ¿qué son? ¿Cómo los puedes describir? Bueno, mira, se les llaman nueces, uh-huh. pero en realidad pues parece más que nada una bellotita, uh-huh. Que se secan al sol. Estas se dan de forma silvestre, las estamos trayendo ahorita de Estados Unidos y obviamente este producto se da en Nepal, desde allá se está importando. Órale. ¿Por qué? Porque esta variedad de semilla es la que mayor cantidad de saponina, que es el jabón natural, contienen ahorita en el mercado. ¿Cómo dimos con estas? Bueno, pues mi esposa empezó hace 5 años, antes de que naciera nuestro niño, pues ella más involucrada, más interesada en todos estos procesos, y dijo, pues vamos a probarlas. Obvio, como buen marido, al principio dices, no, estas cosas no funcionan. Ya empezaste, sí, ¿ves? Y bueno, pues se dio que yo compraba detergentes ecológicos en cualquier uh-huh. cadena comercial, y un día se terminó y dije, pues las voy a probar. Sí. Y dije, bueno, oye, pues, sí dejan la ropa limpia, ¿no? No te huelen a nada, no te huelen a Suavitel, a nada, pero dejan la ropa limpia. Y bueno, pues, ahí poco a poco me fui involucrando con estas. Pero a ver, dime una cosa, o sea, entonces, ¿cómo funciona? Se supone que, o sea, no se supone, esto tiene saponina. Tú los pones, me decías que como en un calcetín, en una bolsita. Se meten en un morralito uh-huh. de tela o de, ¿cómo se llama? De manta, ajá. Las pones a remojar en una tacita con agua caliente mientras se llena tu lavadora. Yeah. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el agua caliente? Empieza a soltar el jabón natural de la semilla. Uh-huh. Entonces, ya después que se llenó tu lavadora, las agregas directamente y dejas que hagan su trabajo. Uh-huh. Algo importante, tú me platicaste que tú no eres de Monterrey, ¿no? Y no. Que de donde tú eres también hacen eso. Bueno, no es exactamente esta semilla. Sí, hay unas variedades aquí en México, uh-huh. Que ahorita de hecho pedí unas muestras para probar uh-huh. y pues tratar de desarrollar un proyecto productivo uh-huh. para esas zonas. Yo soy de Ciudad Mante, Tamaulipas, se da otra variedad de semillas, entonces pues vamos a hacer pruebas. Hay otras que también se dan en Aquismón, San Luis Potosí, uh-huh. entonces pues voy a estar por recibir muestras pues, para hacer algunas pruebas. Y bueno, si funcionan bien, pues también tratar de organizar algo con la gente de allá y pues comprárselas y distribuirlas aquí. El comercio justo es súper importante porque además a veces estas alternativas la gente las busca y no las encuentra. Entonces, por ejemplo, para los niños o sea, para la familia en general, pero sobre todo para evitar pues el día a día con los químicos, porque quieras o no, la mayoría de los jabones comerciales pues no son los óptimos, aunque nos duele reconocerlo. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia en costo y en beneficio a un jabón convencional? Por ejemplo, en el costo, una botella de un galón de detergente te anda costando a lo mejor $300, uh-huh. ¿sí? Más el suavizante, a lo mejor ya gastas $400 quizás al mes, uh-huh. un mes y medio. Una bolsita aproximadamente, como la que te estoy dando, es de aproximadamente 500 gramos, te llega a durar casi un año. Wow. Entonces. Qué regalo. Entonces, mi primer regalo de Navidad. No saben cómo estoy cuando lo voy a estar. No voy a dormir con él. Entonces, pues, échale lo que te ahorras en detergentes al año, más lo que ahorras en agua, por ejemplo, en ropa oscura, pues te evitas un doble enjuague. El agua que tú tienes de residuos es un agua gris, que puedes utilizar para el riego de tus plantas sin mayor problema. Uh-huh. O lavar tu cochera. Y bueno, pues son ahorros, ¿no? Que se reflejan tanto en lo económico como en tu impacto al medio ambiente. Exacto, eso es bien importante. Oye, a ver, pero, y entonces hay mucha gente que me estará escuchando que dirá, bueno, pero es que lo acabas de mencionar, no huele a nada. Mucha gente que le encanta y tiene como ya su sello, ¿no? Que compra X suavizante, que tiene cierto aroma, entonces pues ya, eso es como, hacen referencia y si las sábanas y no sé qué huelen a... Pero creo que es importante también como que entender que todos este tipo de productos sí tienen un más que un beneficio, un daño a la salud, porque todos son químicos. Entonces hay gente que me dice, ay, no, es que tú eres demasiado extrema. No, no, no. Pero yo creo que poco a poco puedes ir cambiando las cosas gradualmente. O sea, todo para beneficio. Como dices tú, aquí tienes el beneficio del costo, del medio ambiente, y además que, pues, obviamente no es algo que te va a dañar, porque al final cuando lavas ropa se queda el olor y te estás sudando, estás transpirando, y son pequeñas cositas que le puedes ir quitando, ¿no? Claro, estamos muy acostumbrados, o fuimos criados para que siempre la ropa te huela a lavanda, a lo que tú quieras. Si tú quieres esa misma sensación, pues puedes agregar un poquito de aceite esencial, de la olor que tú quieras, de lo que tú desees, y lo agregas en el enjuague, y eso le da un toque muy suave. Claro. Pero, pues bueno, también tenemos que irnos acostumbrando, o bueno, en mi caso, pues me fui acostumbrando a que la ropa no huela nada, y pues es una sensación bastante placentera. Además, otra cosa, o sea, a ver, como hombre, como es chistosísimo, porque es raro que tenga hombres en la cabina hablándome de este tipo de ¿cómo se llama? De temas, así como ayer precisamente platicaba yo con un chavo que sigue a la mamá de Rocco, que tiene su familia, y él no es de aquí, es de Chiapas. Entonces me llamó la atención porque estoy constantemente monitoreando la gente que sigue el proyecto, y cuando los hombres se ganchan y empiezan a opinar y empiezan a compartir también, digo, wow, ¿no? A ver, vamos a ver qué hay ahí atrás. Y platicando con él me decía, no, pues que yo soy de Chiapas, pero pues igual, o sea, buscando alternativas para los hijos y demás. Acá en Monterrey dice que de las cosas que más le impactaban era ver cómo los camiones de refrescos llegaban a las casas y bajaban las rejas. Y que, pues, como que decía, oye, esto es muy fuerte, o sea, es demasiado, ¿no? O sea, no, pues, si no hay reja en casa, eso yo creo que en los 80s o en los 90s, ahorita ya es diferente. O sea, no es como, no hay vida en la casa. Entonces, creo que sí es bien importante. ¿Cómo te has involucrado tú? O sea, ¿a quién le entró primero el gusanito de empezar a ver como cosas alternativas a lo tradicional? ¿A tu esposa, a ti o cómo? Sí, obviamente, pues, generalmente las mujeres son más sensibles, y obviamente el camino empezó por mi esposa, ¿sí? Y bueno, pues poco a poco, pues vas viendo que tienes una coincidencia con eso, y pues te vas orillando, te vas arrimando también ese camino, buscas alternativas, y bueno, pues, te vas haciendo más consciente de pues, qué vas a dejar después, ¿no? Más que nada. Porque también otra cosa, te das la oportunidad de probar, y obviamente es gradual, Pedro, porque platícale a la gente, no es algo como que, ¡ay, me encontré las nueces! ¡Ah, ya! Sí. No, ha sido un proceso. Sí, sí, sí, o sea, es un proceso lento. Te digo, hay que quitarse muchos, diablitos que tienes, ¿no? De acostumbrado a cosas arraigadas de mucho tiempo, y es un proceso gradual, que hay que llevarlo paso a paso, todo a su tiempo, y bueno, el objetivo es llegar a una meta y decir, bueno, en determinado momento elimino todas estas cuestiones que pues a la larga también nos están causando un problema, ¿no? Claro. Oye, y entonces, a ver, la gente que quiera conseguir las nueces de lavado, esta bolsita, que es 500 gramos, te dura como un año. Entonces lo que quiero entender es que las reusas. Sí, más o menos tú metes 5 nueces en cada morralito y te andan rindiendo aproximadamente de unas 10 a 15 ciclos de lavado. Órale. Entonces ya hasta que tú veas completamente deshechas las nueces o de color gris, quiere decir que ya dieron lo que tenían que dar. Entonces las reemplazas, las avientas al jardín porque te sirve como composta. Ah, mira. Y bueno, sacas otro 5 semillitas y ahí las vas dejando. Sin mayor problema. Qué maravilloso. Pues entonces, ¿dónde te podemos encontrar la gente que quisiera saber más sobre este producto? ¿Dónde, cómo? Mira, abrimos una página de Facebook que se llama Nueces de Lavado Ecológicas. Ahí nos pueden contactar, o igual si puedo dar algún teléfono. Claro. Es un celular, es 818-259-6248. Ahí, si quieren una muestra, con gusto se las proporcionamos para que la prueben y vean cómo funciona. También ahorita estamos trabajando con Mejor Natural, ahí en Avenida Paseo de los Leones. Ahí dejé muestras, dejé producto, por si alguien está interesado, puede asistir ahí. Ok. ¿Y están yendo también a un mercadito? ¿Cómo está estando? Al mercado más natural, que es todos los domingos en el Parque España, digo, para que la gente pueda darse la vuelta. Hay una gran cantidad de opciones de productos que se elaboran aquí mismo. Y está muy padre, digo, hay que apoyar este tipo de proyectos. Está es muy interesante porque ayer platicaba también precisamente con un amigo de cómo hoy en día, o sea, como de 2 o 3 años para acá, no, yo creo que como unos 2 años, ha habido una manifestación impresionante de mercaditos, de reactivar la ciudad, en el sentido de que la gente vaya, camine, comparta, se hablen, porque no tenemos esa cultura. Entonces, creo que sí es importante apoyar y pues la verdad te felicito que estés haciendo esta labor. Algo que quieras agregar y pues creo que podría ser un súper buen regalo de Navidad, ¿no? Sí, claro, digo, yo creo que más de Navidad podría ser un muy buen regalo de vida, de experiencia. Sí. Digo, y simplemente pues, tomar un poquito de conciencia en qué estamos haciendo, para dónde vamos y qué cosa le queremos dejar a nuestros hijos. Digo, si queremos dejarles algo mejor, pues vaya, digo, hay muchas cosas por cambiar. Claro. Pero bueno, pues el chiste es empezar con cualquiera que nosotros decidamos. Digo, esta podría ser una de muchas opciones que hay. Y pues bueno, ojalá y todos vayamos tomando mayor conciencia de qué es lo que estamos haciendo, los problemas que estamos ocasionando y pues tratar de reducirlos al máximo. Pues muchas gracias por tu visita. Y entonces estamos en comunicación, espero que a ver si por ahí de enero puedes volver, sí, para ver si ya tienes, cuando tú ya tengas las pruebas listas del producto mexicano también estaría padrísimo, para que nos platiques qué fue lo que investigaste, qué encontraste. Sí, claro, ahorita las nueces que te comento que sean en forma nacional están todavía verdes, entonces tengo que esperar a que se corten del árbol, porque obviamente la gente tiene que ir a la montaña a cosecharlas. Ay, entonces, qué lindo eso. Digo, vamos a esperar las pruebas, vemos cómo funciona y pues con gusto venimos a platicar. Ok, pues muchas gracias. No sé si sería buenísimo irnos a un corte o a un puente. ¿Qué será? Un puente. Bueno, vamos a un puente para recibir a nuestras invitadas. Y te agradezco mucho, Pedro. Pues como que ya nos vamos a ver en la tarde, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues seguimos en el programa. Quédense con nosotros. Vamos a hablar sobre las famosas dietas, detox y demás. Ya tengo a mis dos invitadas esperando allá afuera. Continuamos. Y bien, continuamos en la cabina. Mi nombre es Cintia Robles Welch. Buena y rica mañana para todos. Les recuerdo la vía de comunicación 8336-6162. Y pues, me estoy echando, como les decía, un smoothie que me hice. Pero tiene el yogur de borrego, que no saben. Es que yo no puedo con eso. Es más, sueño a veces con dormir así de que en una cama llena de yogur de borrego. Me encanta. ¿Es borrego o borrega? Borrega. Borrega, bueno, pues borrega, pues sí, qué bruto. Qué menso. Pues yo no sé, pero me encanta. Bueno, bienvenidas a mis invitadas. Voy a darles que ustedes se presenten. Digo, ya las presenté, pero preséntense para que la gente sepa quién está en cabina. Bueno, buenos días. Yo soy Ana Carla. Soy profesora aquí en la Universidad de Monterrey. Estudié medicina y hice una maestría en nutrición y salud pública. Y ahorita llevo 4 años terminando mi doctorado en nutrición, especialmente estudiando la relación que tiene la obesidad con la deficiencia de nutrientes. Pues bienvenida, Ana Carla. ¿Y por acá? Pues muy buenos días, gracias Cintia por invitarnos. Soy Alejandra García Quiroz, nutrióloga clínica y educadora en diabetes. Actualmente pues estoy en la consulta privada, también soy profesora en algunas universidades y pues ya tengo pues 23 años de estar en la nutrición. Estás muy joven, oye. Gracias. Pues bienvenidas. Yo les platicaba a la gente que una de las cosas que nos hizo como reunirnos fue como el pendiente que tenemos todas, porque ya nos reunimos a platicar previo al programa y fueron como 3 horas, ¿verdad? Sin parar. Entonces, pues la razón por la cual yo las quería invitar era para platicar sobre las famosas dietas, el boom que se está dando por acá en el norte de health coach, de asesoras de alimentación, de toda esta gente que tiene toda la buena intención de apoyar a la comunidad, pero que muchas veces creo que sí hay puntos importantes a tomar en cuenta antes de tomar la decisión de hacer una famosa dieta detox o una dieta, o pasa que a veces la amiga hace la dieta y entonces se rolan todos la dieta, y hay que entender que pues somos personas totalmente distintas con necesidades distintas. Entonces, partiendo desde ahí, pues a mí me gustaría como empezar con ustedes. ¿Cuál es la opinión que tienen de este movimiento que está surgiendo o que ya está como muy latente? Bueno, aquí lo que yo veo, bueno, hay gente, como dices tú, que tiene muy buenas intenciones, pero definitivamente, por ejemplo, aquí en México está muy bien definido, en el caso del papel del nutriólogo, o sea, quién es la persona que puede prescribir un plan de alimentación. A veces le dicen dieta, o sea, la dieta viene siendo todo alimento soliólico que consumimos en un periodo de 24 horas, pero los nutriólogos o profesionales de la salud le llamamos plan de alimentación porque a veces las personas oyen dieta y quieren salir corriendo, piensan en restricción, pasar hambres, pero finalmente cuando se da un plan se tiene que valorar a la persona en el consultorio minuciosamente, porque hay que ver su historia clínica, sus antecedentes, ver si no hay una situación de riesgo, porque se tiene que prescribir algo muy personalizado. Claro. Entonces, las personas corren mucho riesgo cuando venden planes en internet y no han sido valoradas, pues de que puedan tener alguna complicación. En lo que va de 3 meses, ya me han llegado 30 pacientes que han comprado dietas y ya vienen con problemas ya más serios. Uy, qué fuerte. Porque no fueron valoradas. A lo mejor, digo, si estas personas que están entrándole a la nutrición, pues tuvieran un poquito más de cuidado de hacer una buena valoración o pedirle examen de laboratorio para poder, si son viables, para seguir esos planes que se están prescribiendo. Pero regularmente esos planes son para todos. Claro, son y como pues, muy generales. Y cada persona es diferente. Eso es un punto bien importante. Ana Carla, a ver, dame tu opinión al respecto, porque yo sé que tú también estás así como preocupada. Bueno, estoy preocupada porque creo que la definición como tal de health coach no está muy clara. No tenemos muy claro cuál es el papel en sí de una persona que te podría apoyar a mejorar tu salud. Definitivamente creo que esto surge por un vacío, un vacío en tanto los médicos, nutriólogos, nutriólogas, que a lo mejor no estamos cubriendo, que es revisar la calidad del alimento que le estamos prescribiendo a las personas y la forma en la que este alimento va a llegar y la forma en la que lo van a preparar, la forma en la que lo van a presentar ante la gente. Entonces, este movimiento creo que cuando se une con un médico, con un equipo, con la nutrióloga, puede formar un gran equipo porque le puede dar muchas ideas a las personas que siguen un plan de alimentación, que quieren cambiar sus hábitos de alimentación y de vida. Les podrían apoyar con muchas ideas que muchas veces son muy buenas, pero que tienen que estar de la mano de un equipo. Y si empezamos todos a trabajar aislados, que muchas veces se hizo, los médicos no trabajando de mano con las nutriólogas, o sea, se ha trabajado mucho para hacer un equipo. Y si se empieza a trabajar de manera aislada, pues es donde empiezan a surgir las complicaciones que precisamente estaba hablando aquí Ale, ¿no? Entonces, esa es mi preocupación, que se está trabajando principalmente de manera aislada. A raíz de una redacción que tú publicaste personal y que a mí se me ocurrió publicar también abiertamente, porque también es una preocupación que yo tengo. Yo, por ejemplo, en mi caso, como la gente que me escucha y me sigue sabe, yo no soy nutrióloga, yo soy una mamá que empezó a compartir mi experiencia a raíz de lo que he estado aprendiendo, pero con mucho respeto y con mucha cautela. Y como les decía, pasa que de repente la gente me busca o me pregunta, oye, ¿y qué compro? ¿Qué como? ¿Qué? Y entonces ahí es donde yo digo, a ver, alto, o sea, esto me funciona. Si tú quieres, pruébalo, pero yo no te voy a decir qué puedes hacer, porque cada uno se conoce y tiene que ir como descubriendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de las familias, ¿ustedes qué recomendación tienen para, de repente, las familias que tienen como toda esa inquietud? Porque yo lo he visto, pasa que la mamá entra con la onda de que, híjole, ya quiero bajar, y entonces pone a dieta a toda la familia, en parejo, por igual. ¿Cómo empezar como un plan de alimentación? Es ideal que si de repente en Facebook, a lo mejor, o en alguna red social, viste algo que te llamó la atención, pero trabajarlo buscando una nutrióloga, o sea, ¿cómo sería lo ideal? Bueno, aquí lo primero es que la mamá es el agente de cambio, entonces definitivamente la mamá tiene que pensar, hacer esos cambios. No podemos obligar a la familia, tenemos que ser ejemplo. Entonces yo sugiero que empiece con pequeños cambios, digo, algo bien sencillo, no sé, dejar los refrescos. Ya si trae más inquietud, si trae una situación donde haya antecedentes familiares, pues yo creo que sí puede pedir la asesoría ya profesional de un nutriólogo y empezar a trabajar en ella misma y luego de esa manera motivar a su familia a hacer pequeños cambios. ¿Cómo saber si un nutriólogo me va a ofrecer lo que yo quiero? ¿Qué tiene que llegar a preguntar uno como cliente o como paciente? A ver. Pues muy buena pregunta. Porque sí, de hecho, parte de este vacío en el que estamos hablando es que muchas veces en las escuelas no la parte práctica y la parte de sí abarcamos la parte de procesos de alimentos, a ver, sí lo abarcamos en los planes, sí. Pero está abarcada una perspectiva muy técnica en donde ahorita la industria ha cambiado tan fuerte, que tienes razón, o sea, hablamos de lácteos y no podemos hablar de lácteos en general, o sea, hay tipos de lácteos y la leche viene de diferentes tipos de vacas y viene de procesos diferentes y cuando hablamos igual de pan, pues no podemos decir que el pan nada más es almidón, ¿no? Hay panes que se hacen con granos integrales o hay panes que sí, que nada más les ponen, los pintan, ¿no? Hay otros que... Entonces, esto muchas veces no los vemos a detalle y es en eso que se han empezado a modificar también los planes curriculares de las escuelas. Y bueno, pues ahí sí, volviendo a tu pregunta, ¿cómo identificar que el nutriólogo está cumpliendo con las expectativas que yo traigo? Es llegar con la persona, explicarle si traes alguna tendencia que quieras, vegetariana, vegana, ahora con tantos movimientos diferentes, y platicarlo con él, decirle, mira, yo traigo esta idea, o comer orgánico todo, porque hay personas también que se lanzan ese movimiento, y preguntarle si esa persona tiene algún plan que se acople a las necesidades que trae la persona. No sé qué piensas tú, Ana. Bueno, lo que pasa es que es bien importante primero identificar el profesional, que sea un nutriólogo certificado por el Colegio Mexicano de Nutriólogos. Y la manera de saber, inmediatamente cuando entra al consultorio, el nutriólogo, la primera pregunta, bueno, ¿qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti? Te tiene que hacer una evaluación, independientemente del acuerdo al que lleguen, porque tiene que ser de común acuerdo el paciente y el nutriólogo, no que el nutriólogo imponga. Tiene que valorarlo, la historia clínica, los antecedentes. Revisarlo. En el caso de la mujer, su historia ginecobstétrica, cuántos embarazos tuvo, los aumentos de peso, si hubo partos, todos esos detalles bien minuciosos, su estilo de vida, si acostumbra a comer en casa, si come fuera, o si alguien le prepara la comida. Entonces tiene que ser bien detallado para hacer un diagnóstico nutricio. Y en base a ese diagnóstico, cuáles son los problemas que han sucedido, qué dietas hizo, qué le funcionó, qué no le funcionó, y establecer objetivos. Pero esos objetivos tienen que ser con el paciente. Y el plan, o sea, tiene que ser con el paciente. O sea, uno le pide permiso, oye, tengo esta propuesta, ¿cómo ves? ¿Qué te gusta desayunar? Es como negociación también, ¿no? Porque sí, a mí me ha pasado que mucha gente me dice, es que yo voy al nutriólogo y no somos muy cuestionadores con esto. Pues a mí me dio esto y ya. Y cuando tú empiezas a ver, dices, ay, jole, pues ¿con qué nutriólogo fuiste, mano? O sea, digo, ya cuando uno tiene un cierto conocimiento, ¿no? Sí. Hay gente que está en una amiga me decía, es como un abanico. O sea, a lo mejor tú estás en esta parte o en esta, pero tú apenas estás empezando a implementar cambios. Entonces, pues a lo mejor ya dejaste los refrescos, los lácteos procesados o industrializados, y ahí vas, ahí vas. Pero hay muchas cosas que no sabemos. Hay cosas como muy básicas que últimamente hay información que circula en la red sobre los edulcorantes artificiales y todo esto, que de repente es algo bien complicado, y se los confieso, yo lo veo con los nutriólogos, ¿no? Que de repente me toca gente, digo, yo cambié a un pediatra porque me recomendó darle Esplenda a mi hijo. Y para mí fue como, ¿de qué me está hablando? Y que no es diabético. O sea, entonces, pero por ejemplo, tú sí dices, bueno, pues es que es diabético, entonces sí le doy Esplenda, ¿no? O sí le doy X. Sí, tienes que valorar el riesgo-beneficio, porque muchas veces, a lo mejor, como mamá, dices, híjolas, tengo un niño diabético y estoy leyendo en Facebook que el Esplenda es terrible. Pues bueno, primero que nada, tienes que ir con una persona que realmente está capacitada para tratar una diabetes. No puedes de repente nada más quitarle a un niño la Esplenda, porque a lo mejor el costo en su salud va a ser más grande que lo que está en sí, vamos a poner, deteriorando el uso prolongado de Esplenda, ¿no? Ya. O el abuso del uso en el consumo de Esplenda. Por ejemplo, a mí me tocó ver hace relativamente poco, creo que se los platiqué, a una persona en la fila de las compras, abrió su caja de este que estamos mencionando y se los echaba como brinquitos o como si fuera dulce, ¿no? Y yo decía, Dios mío, esta mujer, ¿qué está haciendo? ¿Qué está...? Entonces, hablamos un poco también de que hay cosas que se pueden consumir, pero con ciertas restricciones, sí, o moderación, ¿no? Entonces, a ver, platíquenme un poquito. El tema de detox, todas estas cosas, ¿no? Que las dietas de los smoothies, de los jugos, de los juicing y de no sé qué tantas cosas que existen, ¿no? Por ejemplo, a mí de repente me escriben, oye, pues pásame una dieta de detox. ¿De qué me estás hablando? Yo no sé qué es eso. O sea, yo lo escucho, pero trato de mantenerme como muy al margen, porque sí, no me interesa, ando en otro boleto, ¿no? Pero a ver, cuéntenos, ¿qué onda con estas tendencias? Bueno, lo que hace, pues hace días platicaba con mis estudiantes, porque ya están por graduarse, están con esas inquietudes. Hace 15 años estuvo esta moda. A mí me han tocado modas, van y vienen. Hace 15 años estuvo muy fuerte la moda de los jugos y los detox. O sea, la situación aquí es que el problema es que esos planes que andan por ahí circulando, o sea, no están apoyados por un profesional de la salud y cualquiera los toma. Entonces, esa persona no ha sido valorada. Y hace rato que te comentaba, me han llegado varios pacientes. De hecho, ya les había platicado el caso de la señora embarazada. De una amiga ginecóloga me habla y viene asustada, que el bebé, la señora tiene 7 meses, el bebé tiene bajo peso, le falta proteína, es súper preocupada, me la envía. Esta señora tenía 2 meses de hacer jugos, pues ese plan de detox, sí, que lo compró en internet, 2 meses con puros jugos en ayunas. No, no, no. Y le mandamos a pedir los exámenes porque no se había hecho la prueba para el diagnóstico de la diabetes gestacional y tiene diabetes gestacional. Uf. O sea, ahí la cuestión nos llegó ya 2 meses después, entonces... los jugos pues tendrían que verse en el contexto adecuado, o sea, no es que esté en contra, pero definitivamente hay personas que no les benefician, y como yo estoy muy enfocada a lo de diabetes, ya tengo 14 años, 23 de nutrióloga y 14 años de educadora en diabetes, y lo vivo diariamente con mis pacientes, el efecto postprandial, o sea, a las 2 horas después de tomarse un jugo, ¿cómo le sube la glucosa tan alta? Claro. Claro, es bien importante, porque hablando un poco sobre específicamente sobre las dietas de los jugos, yo sí creo que mucho de esto, de este movimiento, es como muy, muy auténtico y muy real. La gente quiere un cambio positivo, pero creo que los cambios se van, lo platicaba con Pedro anteriormente, el invitado pasado, se dan gradualmente. No puedes hacer cambios tan drásticos, y sobre todo, como decías tú, en la alimentación, porque entonces vas a tener un resultado muy drástico. Entonces, ¿qué pasa? Y eso es como a nivel cultural, yo no sé si en todos los países, pero en nuestro país se da muchísimo, ¿no? Que sale la mujer guapísima en la televisión y ahora se usa que en Facebook, ¿no? Pues está la tipa acá con el cuerpazo y diciéndote, tómate el jugo. Y pues la gente lo que ve, mucha gente, dependiendo de lo que esté buscando, de su necesidad, lo que ve es eso, ¿no? Pues me reflejo en esa persona y quiero ser como ella. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, ¿cuál es la recomendación para empezar un régimen o un plan? Sí, aquí nada más, es que es una situación, las personas se identifican, como comentaba Carla, hay un vacío, pero tenemos que entender que esas personas tienen otro tipo de genética. Entonces, si a ella les funcionó eso, podemos decir que el 75% del resto de la población no le va a funcionar. Hay un 25% que tiene unos genes maravillosos y a lo mejor siempre claro. son delgadas las personas, pero el resto del mundo real, que es lo que vemos los nutriólogos que nos llega, no les funcionan esos programas. Entonces, finalmente, otra situación que me ha pasado en la consulta y no se te han platicado las personas es que los gastos. Claro. O sea, tiene que estar todo adaptado a la cuestión económica de cada familia, porque yo tengo ya un caso de una persona que hasta tuvo pleito con el marido, claro. porque el marido ya no podía con ese tren, y ella estaba obsesionada con esos alimentos que pues le recomendaban en el Facebook. Uh-huh. No sé qué opinas, Carla, de esto. Entonces, yo creo que el balance es muy importante en esto. El balance en tanto a los cambios que realizamos, si queremos hacer un cambio, el cambio tiene que ser gradual. En nuestra casa no podemos de repente imponer una idea que nos latió, nada más porque lo vimos bonito, como dices tú en Facebook. Uh-huh. Qué padre que se esté motivando a mejorar la salud, eso creo que es muy bueno. Y qué padre que así como tenemos anuncios de la industria de los alimentos para promover alimentos altamente procesados, ahora se esté promoviendo alimentos naturales y recetas padres y hábitos de vida saludable, como hacer más ejercicio y todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un movimiento muy padre, pero se tiene que hacer gradual. Entonces, yo la recomendación que creo que es en la que insisto es en que no se tomen la información que se ve en Facebook como verdades absolutas. Que la tomes, la adaptes a tu vida a la medida de lo posible y no te asustes, porque muchas veces vemos la información así súper planteada de una manera súper drástica y crea mucha confusión y mucho miedo. Y pues tú como, por ejemplo, como mamá, pues lo que quieres es darle lo mejor a tu familia. Uh-huh. Entonces tampoco la cosa está así. O sea, los cambios se pueden hacer graduales y puedes ir valorando junto con el apoyo de una persona que esté capacitada en esto, ¿cómo puedes hacer cambios que se adapten a tu forma de vida? Porque en este caso, como comentaba Ale, si la persona se mete en un estrés de vida... Eso es súper importante. El estrés genera mucho más toxinas, que son mucho más dañinas, que comerte a lo mejor una manzana que no es orgánica. Claro. Sí. Entonces empiezan a producir mucho cortisol. Exactamente. Entonces, sí. También valorar el rollo del estrés. No se trata de obsesionarse con la comida ni obsesionarse con el ejercicio, sino más bien tener una vida como la tenían antes los abuelitos en el rancho o en los pueblos, cuando éramos un pueblo, lo más local, lo más tradicional, comer, cocinar en la casa. Y qué padre si este movimiento nos está llevando a cocinar otra vez, porque es algo que se ha perdido. O sea, ahora la comida te la hacen en la industria y nada más la ensamblas en tu casa. Y aquí lo que estamos diciendo es, como dicen en Estados Unidos, cocina otra vez from scratch. Uh-huh. O sea, de la nada, órale, prepara tus frijolitos, uh-huh. prepara tu pan, las tortillas. O sea, es que además es algo que les, o sea, además de que nos va a beneficiar a nivel, pues, físico, uh-huh. pues también emocional, porque esto de, como dices tú, ponte a preparar con la familia. O sea, generas momentos para compartir y eso pues también es parte de, o sea, evitarte el mal rollo, ¿no? O sea, lo que queremos es eso, o sea, no puede ser nada más, uy, así hice mi detox, pero entonces estoy súper estresada porque no tengo para pagar, porque no sé qué, entonces, ¿qué onda? Sí, no es el rollo del detox, aquí es el rollo del detox de todo el ambiente en el que nos estamos metiendo, esta vida tan urbana y tan rápida en la que estamos. Es más bien, o sea, darte el tiempo de cocinar, y si te diste el tiempo de cocinar, te vas a dar el tiempo de sentar a tu familia en la mesa y no a comer enfrente de la tele como ya se utiliza. Sí. Entonces, el volver a retomar el cocinar y sentarnos en la mesa, yo creo que es mucho más importante que realmente hacer un detox. ¿No? Sí. Y aparte, digo, si nos vamos al término natural, pues el alimento no va a estar procesado, ni porque, bueno, como decía, los jugos, Digo, no estoy en contra, pero sí aclaro, o sea, realmente en el caso de los pacientes con diabetes, ya un licuado es una fruta, la pulverizada, molida, ya se fragmentó la fibra, va a entrar más rápido a la sangre, o sea, no podemos decir que es un alimento natural. Uh-huh. Yo les digo a mis alumnos, en la prehistoria no había extractores de jugo en cada lugar, ni había cerealitos en macetita, ¿no? O sea, todo era natural. Entonces, desafortunadamente, por todos esos procesos, de alguna manera nuestro metabolismo responde de una manera negativa. Y bueno, tal vez la gente muy joven no lo ve ahorita, pero ya estoy viendo personas ya de 40 años que ya hicieron, tienen una historia de muchas dietas de ese tipo y ahorita ya están pagando el precio. Súper deterioradas, ¿verdad? Con hipotiroidismo y muchos problemas de salud. Entonces, a lo mejor no lo van a ver ahorita, la gente joven, pero quiero yo platicar con ellas en 10, 15 años cómo les va. Claro, ¿sabes qué? Precisamente estuve platicando con Bárbara Powers, que es colaboradora del programa y apoya mucho mi proyecto, y me decía que en sus cursos de cocina saludable o cocina con conciencia, estaba impactada porque, o sea, ya precisamente creo que hace una semana falleció una niña de 2 años por cáncer, ¿no? Y entonces, de ahí salió el tema que me decía ella, que en su clase tenía a 2 mamás que tenían niños con cáncer, o sea, pero bebés. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y es precisamente un poco esto, o sea, no estamos tomando conciencia que tú hablabas de que una mujer embarazada llegó contigo porque hizo una dieta de jugos durante 2 meses en su embarazo. ¿Y qué pasó? ¿No habló con el ginecólogo? O sea, ¿dónde estuvo ahí la falla? Porque esas cosas creo que son muy delicadas. Y creemos que, bueno, es que como voy a engordar y la panza y luego cómo me voy a recuperar. Pero no te estás dando cuenta que pues allá adentro se está dando la vida, ¿no? Y si no le das lo que se necesita, luego la vas a la larga, cuando ya la vida llega acá a tus manos, es complicado, ¿no? Ese tema. Así es, y de hecho, pues en el embarazo se puede programar al bebé para tener enfermedades. Hay un concepto de programación fetal metabólica, entonces lo que la mamá consuma va a repercutir mucho en la etapa futura del bebé. Entonces es crucial lo que la mamá está consumiendo y no se puede poner a una dieta así con esas restricciones porque es muy peligroso. Uh-huh. Aunque la naturaleza es muy sabia y va a buscar la manera de aportar los nutrientes, sí va a haber algún problema. Y de hecho hay mucha evidencia ahí con respecto a los niños que llegan a padecer diabetes y obesidad que está relacionado con la alimentación de la mamá. De la mamá durante el embarazo. Durante el embarazo. Pues entonces, ¿y qué puede hacer una mamá que nos está escuchando que está embarazada? ¿Puede buscar ayuda con...? Sí, yo recomendaría que vaya con la nutrióloga para que le haga una evaluación y la esté monitoreando, como va con el ginecólogo cada mes, pues también para que... O sea, no se trata de una dieta así como piensa, simplemente un plan de alimentación saludable adecuado a esa etapa tan importante de la vida. Y que también yo les recomendaría que esa nutrióloga y ese ginecólogo tengan comunicación, o sea, si no lo están teniendo, si ellos no están haciendo equipo, nosotros fomentar que se haga un equipo y que haya comunicación entre ellos, porque finalmente el beneficiado pues va a ser la persona que se está atendiendo, ¿no? Nosotros. Uh-huh. Entonces, también si se quiere recurrir a un health coach, ese health coach tiene que estar en comunicación con el nutriólogo y con el médico, porque a lo mejor sí le puede apoyar, ideas sobre cómo cocinar y demás. ¿Pero qué es un health coach para la gente que nos escucha? O sea, ¿cómo lo podemos definir? Pues podríamos, es que el término, aquí de hecho voy a platicar un poquito del término de lo que es el coaching. Uh-huh. El coaching es el arte de crear un ambiente a través de la conversación y de una manera de ser que facilite el proceso por el cual la persona se moviliza de manera exitosa para alcanzar sus metas. Es un acompañamiento. Pero el coaching no le va a dar la solución a la persona, no le vas a decir lo que tiene que hacer. O sea, por eso un coach no puede dar un plan de alimentación, eso no es coaching. Uh-huh. Puede ayudar a la persona a enfocarse, a explorarse, para que consiga sus metas. Pero lo de la nutrición es aparte. Ya entendí. O sea, se puede combinar. O sea, si el nutriólogo es coach, sí se puede, pero si no es este nutriólogo el coach, pues tiene que trabajar con un nutriólogo, con un equipo de salud. ¿Qué está pasando con este movimiento de muchísimos health coach que están en internet? O sea, ¿cómo se está gestando y cómo entonces hacerle ver a la gente que nos escucha que pues tienen que ir con cuidado? O sea, es que como que se confunde el concepto, uh-huh, porque esto viene a Estados Unidos, pero por ejemplo aquí hay una norma oficial. Yo pienso que a lo mejor las personas que están que estudiaron el coaching y que viven, el coaching y que vienen aquí en Monterrey no están enteradas, pero hay una norma oficial, la COPEFRIS, la Ley del General de Salud, uh-huh, que tiene bien claro cuáles son las funciones de cada quien, y el único que puede dar un plan de alimentación es el médico especialista en nutrición o el nutriólogo. Okay. Nadie más. Y de hecho, incluso hasta hay lineamientos. Yo les pongo el ejemplo. Cuando yo empecé en la consulta, me tuve que dar de alta con la Secretaría de Salud y firmar una carta que me comprometía a estar consultando a los médicos de mis pacientes. Y así, cuando el paciente llega conmigo, les pido los datos. Yo no veo a un paciente si no tengo los datos y estoy en comunicación con sus médicos. De hecho, tienes que darte de alta. O sea, y nadie puede dar un plan Hasta que no ya tengas la valoración. Y de hecho tampoco está permitido. Digo, yo no sé quién regula. Bueno, la COPEFRIS regula todo esto, pero yo creo que en Estados Unidos sí se maneja mucho eso, pero también tienen sus lineamientos. Sí, también está bien regulado. Pero uh-huh, aquí no puede cualquier persona que no sea nutriólogo estar vendiendo planes de alimentación. Es que te lo digo porque... No es lo correcto. No es lo correcto, pero no, la gente no lo sabe. Entonces, de repente ves mamás como yo que encontraron la oportunidad de vender X dieta de la no sé qué, de la no sé cuál, y entonces ellas son las health coach. Y yo digo, a ver, espérame, es que tú tuviste una experiencia con la dieta, pero eso no quiere decir que entonces tú ahora vas a ser la que me diga qué hacer. A lo mejor me puedes compartir tu experiencia, pero yo no te puedo llamar a ti para preguntarte, oye, ¿cómo huevo o cómo...? No, sí. Miren, aquí yo creo que un punto muy importante que no hemos mencionado es que en el momento que suceden las complicaciones, la persona que está dando el plan de alimentación o las recomendaciones, si esta persona no está capacitada para resolver las complicaciones, entonces la persona que sale perdiendo es el paciente, ¿no? Claro. O la persona que se acercó porque a pedir tu apoyo. Nadie va a responder por ella, porque si ya hizo un plan de internet, ¿quién va a responder? ¿Quién? Exacto. O sea, no, y no es lo mismo, voy a con un nutriólogo, si va conmigo yo tengo que responder por el paciente, o sea, yo no lo puedo dejar ahí abandonado, yo me tengo que ser responsable y tengo que estar bien al pendiente de la situación médica, si está con un doctor, qué medicamentos está tomando, estar claro, en comunicación, y su plan tiene que estar enfocado también al tratamiento de su condición. A ver, por ejemplo, un ejemplo que nos quieras compartir de alguna experiencia que te haya tocado últimamente de gente que hizo una dieta en internet. Bueno, me ha tocado mucho también, digo, últimamente, aparte de la señora embarazada, pacientes con síndrome ovario poliquístico. Tienen como resistencia a la insulina. O sea, no es una condición de diabetes todavía, pero su páncreas, o sea, su insulina está batallando para trabajar. Entonces, esas personas, por ejemplo, cuando empiezan a consumir muchos carbohidratos, como el caso de los jugos que son de más alto índice glucémico, o sea, que son de absorción rápida, uh-huh, empiezan a estimular más el páncreas. Entonces, regularmente esas personas, en lugar de bajar de peso, aumentan. Y van varias que me llegan así, que sí se sintieron bien, obviamente, porque dejaron el refresco, claro, hicieron muchos cambios positivos, pero no era el plan adecuado para ellos. Claro, es que ahí confundimos mucho. O sea, creemos que porque entonces, hacemos esto, o sea, esto de la dieta es lo ideal, pero realmente es que también hicimos otros cambios que son los que realmente nos están impactando, como dices tú, dejar el refresco, dejar los procesados. Entonces, pues tienen un beneficio, uh-huh, pero por ejemplo, en el caso de los jugos para este tipo de personas, si traen prediabetes o ya traen un problema de obesidad, estos problemas hormonales inclusive, o que están en la etapa de menopausia, se van a dar cuenta que no. Ya me llegaron y ya te dicen, es que sí me sentí bien, pero en lugar de bajar, aumenté de peso. Y estoy preocupada. Entonces, ya cuando llegan contigo al consultorio. Yeah. Y hace unos días me llegó una paciente que le pide examen de laboratorio y ya trae prediabetes. Uf. Yo no puedo decir que los jugos, ya traían antecedentes, pero se lo puede ser un detonante que incluso pase hasta la diabetes. Y hay también, importante decirle a la gente, hay cosas que son irreversibles, ¿no? Que después de una dieta, o sea, no dimensionas el daño que te puedes llegar a hacer. Exactamente. Uh-huh. Entonces digo, ya si el nutriólogo llegara a prescribir es que lo de detox realmente es como que de desintoxicarse, pero hay maneras de hacerlo saludables, uh-huh, el principal, pues quitando las cosas, como comenté, el refresco, paso a paso, como decía la doctora Ana Carla, pero no llegar a esos planes drásticos, porque finalmente se promocionan como programas de nutrición, pero son planes muy drásticos. Sí, sí. Entonces, aguas, porque de repente, si cambiamos nuestra salud de manera drástica, a lo mejor si quieres hacer un detox o se puede, pero primero tienes que hacer cambios graduales. Y ya en un momento, bajo vigilancia, bajo ciertos cuidados, primero teniendo claro que tus glicemias están estables y otros factores que consideran las nutriólogas y los médicos, pues bueno, ya te puedes animar a aventarte algo que pues es un cambio agresivo para el cuerpo, ¿no? Claro, pues ya se nos acabó el tiempo, les dije súper rápido. Pues vamos a hacer una segunda, ¿no? ¿Cómo ven? No, por ahí de finales de enero, al cabo que pues tú estás aquí, okay. Y a ti te traemos. Sí, ¿no? Pues algo que quieran agregar. No, pues nada más que se cuiden las personas, digo, antes de empezar un plan hay que analizarlo bien, y sobre todo si traen una condición de salud, yo creo que lo más correcto es que consulten a un profesional. Pueden consultar la página del Colegio Mexicano de Nutriólogos de cualquier lugar de la República. Si necesitan un nutriólogo, escríbenle ahí a la presidenta y ella les puede dar referencia de un nutriólogo de calidad y que lo pueda recomendar. ¿Y tu página cómo se llama? Nutrition for Optimal Hair, ahí en Facebook. Ok, ¿y por acá? Y bueno, pues yo también, aquí estoy en la universidad, capacitando a las próximas nutriólogas también y médicos, entonces pues lo que se les ofrezca. Aquí te encontramos. Aquí pues nos vemos. Muchas gracias por venir, se quedó ahí como que la plática a gusto, bueno, ya nos juntaremos. Nos vamos el día de hoy, nos comimos un poquito de tiempo, pero les agradezco mucho. Yo creo que la recomendación más viable ahorita, que son las fiestas, es que disfruten, pero con moderación, ¿no? De todo un poquito. Que no se estresen. Y lo más importante es no estresarnos y hacer. Y que bailen mucho. Es una buena recomendación. Pues bueno, mi nombre es Cynthia Robles Welch, soy la mamá de Rocco. Los invito a que escuchen mi programa el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana. Y me lean los domingos en la sección de bienestar en el periódico Horizonte. Va a estar bien padre mi columna el próximo domingo. Hasta la próxima. Gracias en controles a Nancy, en la dirección a Álvaro Guadiana y a Don Tavo. Gracias. Radio UDEM, unidos en la diversidad. Ese reloj no deja de sonar. ¿Dónde está? ¿Está por aquí? ¡Aquí está!